y alabaremos jubilosos ante su gran majestad. Santo Espíritu, ven a nuestro encuentro, llena la casa de la gloria de Dios. Alegres danzas a ti brindamos, de exaltación eres tu merecedor. En gran batalla de salvación peleaste, y fuiste tu majestad vencedor. Y hoy y siempre el enemigo ante tus pies se doblará, y daremos gloria a tu majestad. Damos la gloria, a un solo nombre,